hasta la medianoche por Radio La Red, la hora de Bilardo. La hora de Bilardo. La conduce el doctor Carlos Salvador Bilardo. Y la participación de Miguel Dalacio. La hora de Bilardo. Por Radio La Red. AM 910. Pasión por la radio. Hola mundo, buenas noches, ¿cómo están amigos? ¿Cómo está Miguel Dalacio? Pero ¿cómo está en Centroamérica, doctor? ¿Cómo anda usted? Muy bien, bien, bien, muy bien. Con muchas cosas para lanzar, para contar. Historia, historia del fútbol argentino. Historia del fútbol colombiano. Historia del fútbol ecuatoriano. Historia del fútbol de Guatemala. Que en este momento nos encontramos acá, ¿no? En Guatemala. ¿Te acordás que ayer estábamos por salir, estamos en el aire? Bueno, al final el avión salió. Y salió, y apenas el primer partido, bueno, a 2:00 salió. Vinimos para acá, sí, vinimos para acá, llegamos acá. Los jugadores por la mañana tuvieron descanso, por la tarde practicaron, recién venimos del entrenamiento. Y vos, además, Carlos, perdóname, vos ya conocías a Guatemala. No recuerdo el nombre del presidente de la federación, ¿te acordás cuando salió en nuestro programa, pero allá en la otra radio, en Paseo Colón? Sí, estuvo en FIFA también ahora. Ah, ahora mira. Dejó FIFA y dejó Guatemala. También estaba en FIFA. Y estuvo un tiempo, yo pregunté por él, no estaba. Bueno, hicieron un entrenamiento, se movieron los jugadores, estuvieron más o menos. Empezamos a las 6:00 y terminaron enseguida con luces, se probaron ahí un poquito de fútbol, después chicos cortitos en medio campo, y después algunos de los que jugaron trabajaron poco, y dice que están casi todas las entradas del día. Lo de Messi es un fenómeno, todo Messi, es una cosa de loco, la cancha, Carlos. Ayer cuando llegamos, llegamos a las 2 de la mañana, hora de acá. En este momento aquí son las 8:25, 8:27. En este momento, por ahí estamos, 8:28. Bueno, ayer llegamos a las 2 de la mañana, hora de aquí, de Guatemala. En el aeropuerto lleno, en la puerta del hotel lleno. Todo esperando la llegada del equipo argentino y especialmente de Messi. ¿Y saben que llegaba el próximo campeón del mundo? Digo que la gente, esa hora fueron a buscarlo porque estaban esperando el próximo campeón del mundo. ¿Te enteraste lo que dijo el alcalde de Río de Janeiro? No. Bueno, el alcalde de Río de Janeiro hizo una declaración hoy donde manifestó: no quiere otro maracanazo. La Argentina ya tiene a Messi. La Argentina ya tiene al Papa Francisco. Si la Argentina gana en Río de Janeiro el próximo mundial, él se suicida. Lo dijo el señor Páez. No es para tanto. Si el fútbol dicen que no es para tanto. Bueno, eso es lo que manifestó el señor alcalde de Río de Janeiro. Menos mal que sea alcalde, porque mucha gente dice que en el fútbol es lo mismo, ¿no? Solamente había una propaganda de publicidad en un canal de televisión que daba todos los partidos, donde ahí se decía, ¿no? Que no solamente es competir. Hay que ganar. Y pasaba el camioncito. Y pasaba el camión. Nosotros no la hicimos. Y apareció un camioncito. Así que salía ahí y salía bien. Bueno, Miguel, ¿recordás el resultado de hoy? Que se jugó partido. Por la Copa Argentina, Carlos, octavo de final en Catamarca, jugaron Independiente, un equipo alternativo. Los titulares están para jugar el sábado frente a San Lorenzo. Es más, no viajó ni Miguel Ángel Brindisi, su entrenador, porque estaba engripado, lo dirigió Carlos Egeo, frente a Arsenal, que fue con su mejor gala, su mejor pilcha, y le ganó con un gol fuera de juego a 2 minutos del final del partido. Gol de Darío Benedetto. Le ganó Arsenal a Independiente 1-0. Arsenal se llevó un cheque de 430 mil pesos y el pasaporte a los cuartos de final, que va a jugar con Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza. Mira, y se faltaba poco y mucho dinero, la pucha. Ah, pucha, que era buena plata. Catamarca. Un lugar donde la gente no responde, ¿no? Muy lindo, aparte el estadio muy lindo. Parecían que los dos no querían ganar, Carlos. Arsenal tuvo, mirá que Arsenal es un especialista en jugadas con la pelota detenida. No daba pie con bola. Y en la jugada clara, abierta a la izquierda, centro y Benedetto en posición adelantada tocó. Desvió la pelota, más no llegó. Arsenal con ese gol ganó. Y ahora el que nos gana es la hora. Vos tenés 8:30 de la noche en Guatemala. Bien, así estamos, vamos a las noticias. Muy bien. Ahora vamos. Ese reloj no habla español. Amargos Marolio presenta las noticias. La red informativa. Noticias ahora. En Buenos Aires, temperatura 18 grados, 6 décimas, humedad 80%, cielo. La radio, en los estudios, ahí me toca estar, yo estoy hoy, estamos para jugar contra Guatemala, estamos en Guatemala, y... ¿Hace calor, Carlos? Y hace 15 grados, por ahí. Vos tenés, arriba del Ecuador, que se supone que estará en primavera, 15 grados. Aquí que estamos casi a... tocándole la puerta al invierno, ¿sabes cuánto tuvimos hoy a la tarde? 24. Ah, mirá que bien, tiene temperatura. Pero por eso te, pero en una época donde tiene que hacer frío, Carlos. Claro. Yo estaba ahí en el estadio, ¿no? Vino también, ¿te acordás? Aguilar, un jugador que tiene tiempo de la Plata, y entonces sí que está acá. Estábamos conversando, y yo, bueno, sobre todo lo que es el fútbol, del distrito. De distintos países, ¿no? De Centroamérica, argentinos, pero también los peruanos lo siguen bien, y acá también se está definiendo bien, ¿no? El campeonato. Y se está definiendo y tienen algunos problemas para jugar este partido. Porque que sí, que no, que juego, que no juego, que juego, que no juego, se definen estos domingos, faltan dos fechas de fecha. Y acá sí que pasa igual, Guatemala siempre fue igual, siempre tuvo el mismo problema. Y bueno, la inquietud es. En este momento, ver, a ver cómo forma Guatemala, ¿no? O cómo está, o cómo se presenta Guatemala, qué jugadores van a presentar. Viene de jugar el otro día un amistoso con Belice y empataron 0-0. Se empataron 0-0. Han clasificado equipos, bueno, uno dice, clasificó para Panamá. Y bueno, ahora tiene que ver el San Manuel, clasificó Panamá. Clasificaba siempre en Estados Unidos. Que con el tiempo nunca clasificaron, empezó a clasificar, clasificaron países que antes no estaban, y ahora le tocó quedarse fuera a Guatemala, ¿no? Bueno, vos sabés que ayer hablábamos con Alan, en un momento dado, sí. Y la sorpresa, Carlos, la sorpresa, ¿cómo era el tema de el diario Medio Tiempo? ¿Qué decía de México? Porque México no pudo ganar de local en el hexagonal, está tercero, se complica porque tiene un partido más jugado que el resto. Y como decían los títulos, decían ayer, luego del empate 0-0 ante Costa Rica, desesperante y decepcionante actuación del equipo mexicano, y todo el estadio Azteca pidió por la salida del técnico de la Torre. Claro, lo que pasa es que tiene que tener en cuenta que también el fútbol de México creció, pero también hay muchos extranjeros jugando en México, ¿eh? Sí. Es mucho. No es, por ejemplo, como decir Neyle, eso le pasa a algunos países, como, si vamos a nombrar un poquito que tengo más, en los mundiales, Italia. Pero después, para formar el equipo, ahora Nacional le cuesta. Son todos, hay muchos comunitarios, está eso así. Nosotros tenemos que acordarte que dijimos que en FIFA se trató el tema de los jugadores comunitarios, porque hay países que pagan tanto dinero que no tienen más inferiores, que compran, o mejor dicho, las transferencias de los mejores jugadores del mundo. ¿Cuánto vale? Tanto, chao, se acabó. Y no tienen inferiores, no tienen nada, se acabó. Vamos a ver qué pasa. Por eso, creo que la televisión de los partidos está en todos los continentes, conocen a todos los jugadores, a todos quién. Conocen de Italia al Milan, al Inter, al Juventus, a la Roma, conocen en España a Barcelona, Madrid, conoce Inglaterra, Manchester, después conocen algo más, y de ahí no salen. Son 6 equipos que están peleando a muerte, como por ejemplo Bayern Múnich, tiene jugadores, tiene, yo creo que los alemanes, si vos buscas jugador por jugador, son los que más jugadores tienen en Alemania, jugando, de los buenos, y que no transfiere. Imagínate el dinero que está gastando Bayern Múnich, salió campeón, y el dinero que gasta, no le hace nada. Quién está arriba y puede. De hecho, pregunté por qué el mercado español, que dice que está tan mal económicamente España, en el fútbol no se cae. Y porque el fútbol la gente sigue yendo y quiere ganar. Y los jugadores son adquiridos por cifras altas y son adquiridos. Y no afloja ninguno de los grandes que juegan torneos por todas partes, no afloja. Siguen adquiriendo la transferencia de buenos jugadores para poder salir campeones, ¿no? Qué bravo. Y sí, y ahora están en la parte, vos hablabas del campeonato local, entraron en fase de definiciones, ¿no? Acá sí. Están, pero tienen que jugar cada 2 días, 3 días, me parece aquí. Tienen que terminar rápido, no sé por qué, pero hoy pregunté, tienen que terminar ya rápido porque están en la fase de la definición. Y hay equipos que antes llevaba mucho público que no están, que no están clasificando. Sí, si no estoy mal informado, los cuartos de final se clasificaron a semifinales Heredia, Comunicaciones, el equipo más tradicional de Guatemala, el Marquense y Halcones. Pero vos. Por eso, vos fíjate que hay equipos que no están, no los conocíamos por el nombre. Y dice que están acá bregando, y bueno, han entrado. Hay equipos que compraron una gente que me dicen, compraron gente que no está bien reconocida, que han puesto dinero en algún club de fútbol y no se sabe cómo hacerlo. Entonces, sucede, difícil después. Es difícil por el campeonato, tienen que terminar, están como nosotros, terminando el campeonato. Es decir, que en Argentina, para jugar la eliminatoria, los clubes no pusieron nada. Se dieron el jugador que uno quería, que Sabela quería, pusieron al jugador que el jugador y el club seguía, estaban con instancias finales, muchos de los equipos, ¿no? Y hablando de instancias finales, yo no sé si hicieron un repaso con gente, los periodistas, ¿no? ¿Cómo fueron los últimos partidos de Argentina? No sé si hicieron un repaso. Y a mí lo que te quería decir, pero hoy estabas cerca de las noticias y digo, va a quedar trunca. Digo, cuántas cosas, cuántos males le han dicho al fútbol argentino. Pero cómo se aprendió en toda América el tema del llorisqueo. Porque el partido antes con... Fíjate de dónde arranca. Y cómo arranca. Y quiénes estuvieron. Que no, entonces... Son argentinos que han aprendido, que han estado en su lugar, y los jugadores que tienen lugar que aprenden. Nosotros el otro día, lo que pasó, lo que lo conté en este tiempo, cómo los jugadores de ellos se pusieron en el centro del campo para el lado donde tenía que atacar a Argentina, para no poder la puerta de Argentina tener la puerta del medio, cómo entraron, los chicos de River, los colaboradores que se arrimaron, y gente que no tenía que estar, yo creo que tiene que averiguar la gente. Quiénes eran los que estaban custodiando ahí a la gente de Colombia. No pueden estar los particulares. Había 10 particulares en el campo de juego, pisando el terreno donde se estaba disputando un partido de eliminatoria. 10 hombres de negro eran, por lo menos, y estaban ahí. ¿Quiénes eran? No se sabe quiénes eran. En un momento hicieron correr a los chicos por la bola. La gente de la platea los silbó. Se dan cuenta que había un abucheo, pequeño abucheo, y resulta que ahí aflojaron, pues si no querían correr los pibes. ¿Para qué hacía Colombia ahí? No puede sin permiso. ¿Quiénes son para ponerse en la cancha y decir, vamos a hacer esto? Ah, bien, ahora, dirige Pekerman Colombia, y quien está también Lorenzo. Lo aprendió bien. En Ecuador. Que con Ecuador, que entraba el carrito, que salía el carrito, que la ligó Mascherano, porque eso es verdad. Y en Colombia hasta se practicó porque no entendía qué es tanto en Ecuador. Reinaldo Rueda, ¿de dónde es? De Colombia. Zappe, mi amigo Zappe, ¿de dónde es? De Colombia, de Cali. ¿Está bien? Sí. Y entonces tuvimos un problema con los dos, con el carrito. Y el carrito, saben cómo se maneja el carrito, el que saca a los jugadores. Y hay que tener cuidado cuando se dice y cuando se toma nota. Hay que tener un cuidado bárbaro. Hay que haberlo vivido. Si no lo viviste, no sabes, no sabes. Es decir, no. Si no se vivió, cómo sale un carrito, cómo entra el carrito, cómo sale, cómo entra. Si no lo vivieron, no se sabe. Hay técnicos que no saben cómo se maneja el carrito, cómo se tiene que manejar. Yo siempre dije que hace año, los mejores recogebolas eran los de River, lejos. Demostró ser gran, para mí, Atlético Madrid los últimos 3 minutos. En vez de sacar los balones, no se hace así. Metió 5 balones a la cancha. ¿A quién se lo dio los balones? ¿Se vio por televisión? ¿Se lo daba a los de Atlético de Madrid? No. Se lo daba mitad y mitad, no todos a ellos. Y lo otro le pegaban con una bronca para afuera terrible. Entonces todo lo que se hace es antifútbol, que se practicaba en un momento, antes decían antifútbol. Él también es antifútbol, poner un carrito, que ya ahora me contaron, hasta quién era, me dijeron que salió por radio, el que manejaba el carro. Y vos decís, si perdés, salía los pedos. Si ganás, anda despacito. Y si ganás, en vez de hacer 40 metros, tenés que hacer 60 y despacito. Y si querés ganar, y si tenés que ganar, salí corriendo todo lo que da. El que va arriba no interesa, por lo que interesó. Más, en esta radio comenté que en un país, en vez del carrito lo sacaron en la camilla a un jugador. Y cuando faltaban 20 metros para la línea, largaron la camilla y el juego hizo ¡bum! Quedó mal de la cintura por pegar el cambio. Quedó mal de la cintura porque fue un porrazo de arriba, venían caminando, lo largaron, para miedo, ¿qué vas a discutir? Y acá que me van a venir a enseñar ahora otra vez, no muchachos, yo ya la pasé esta, les enseñé a los colombianos, les enseñé a Reinaldo Rueda, les enseñé a Zappe, el arquero del Deportivo Cali cuando me tocó dirigir, y jugador de selección nacional cuando me tocó dirigir. A esto les enseñamos. Entonces después te la quieren hacer volver de rebote, está bien, hay que bancarla, pero los periodistas argentinos, la gente argentina tiene que saber cómo es esta historia, cómo es. Entonces lo que se hacía antes en algunos lugares, hoy se hace en todo el mundo, y por eso muchas veces la cosa es pareja. Entonces vos decís, entró el carrito, saca el médico. ¿Quién es el médico? ¿Quién va? ¿Quién es el doctor? ¿Quién es el chofer del carrito para sacar a los jugadores? ¿Quién va a ser? ¿Cómo lo saca? ¿Por dónde lo saca? ¿A qué tribuna me lo lleva? ¿A la mía o a la local? ¿O a la que es del equipo que está jugando? ¿Dónde me pone el carrito? ¿Quién me lo guía? ¿A qué velocidad me lo lleva? ¿Cómo yo estoy leyendo? Digo, pará, y bueno, pará. Y lo dijo por radio el señor que manejaba ese carril, dice que le decía, imagínate, decía, pará, anda más despacio, y te lo llevaba a 100. Entonces eso también hay que saberlo, que está todo estudiado. ¿Y quién lo estudió? Este grupo de muchachos que estuvo trabajando en Colombia, Fernando Rueda, Zappe, estuvo trabajando Lorenzo, que está en Colombia, Ecuador, están los colombianos. Entonces se ha aprendido a sacar, por eso nos tiene que llevar. Y después la liga, bueno, hay que saberlo contrarrestar. Lo que pasa es que en este momento, yo hace años que no contrarresto, que no digo nada, dejamos pasar, fair play, pero nos están tocando cosas que las pasábamos. Entonces quedamos a la vez y decía, ¿quién te enseñó, muchachos de Colombia? ¿Quién les enseñó eso? A entrar en la cancha, a romper la cancha, a llevar la custodia a la policía, que no puede estar, la custodia no puede estar en el campo de juego. Y había 7, buscan el video, había 7 tipos de negros, que de eso lo saben porque se lo grabamos. Y acá vienen y me cuentan acá, cuando se juega con Ecuador. Carlos, hablaban de vos en el vestuario, ¿eh? La gente de Ecuador, cómo se hace y cómo se hace. Entonces no nos vengan a pasar al parche de que el carrito le pegó al del carrito. ¿Y qué crees? No le dije, le después majearon que yo te dije ayer, me dice que había pedido perdón por el derecho, por todo eso. Pero no, no me saqué hacia los tiros, me matás. Acá es normal. Entonces, Carlos. El carrito, yo, pero, sí. Vos me nombrabas a Lorenzo, Néstor Lorenzo, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, hoy está con Colombia. Sí, sí. ¿En el 90 dónde estuvo? ¿Quién? Néstor Lorenzo, en el 90. ¿Con quién estuvo? Con nosotros estaba. Bien. Néstor Lorenzo vivió en carne propia aquello que, como bien vos dijiste, siempre lo contaste. Beckenbauer en la semifinal dijo: ojo que tengo a fulano y a mengano amonestado, y pudieron jugar la final. Ahora entiendo por qué Colombia antes del partido dale y dale condicionando al árbitro del partido. Claro, porque se los enseñamos. Por eso te estoy diciendo, mirá. Que Pablo ese día, tanto decirlo, escucha y lo condiciona. Si el árbitro de nosotros, si nosotros, los argentinos, luchan y dicen: ojo que este árbitro echó un jugador argentino contra Brasil. Mira, nadie sabía eso, ¿eh? Nadie. Entonces, cuidado, pero que pasó con Colombia, pasa ahora, pasa allá, meten toda la gente, no se da cuenta porque la gente no tiene por qué saber eso. Ninguno. Pero el que está en fútbol especializado sí tiene que saberlo. ¿Cómo yo te voy a arruinar en el medio campo donde vos vas a atacar? ¿Cómo te lo arruino? Te meto a hacer ahí jueguitos, te rompo jueguitos, y no pueden entrar. Y no puede entrar la gente esa de la policía, no, policía privada, hablamos. No puede entrar sin permiso a un campo de juego. Averigualo, por ahí me equivoco, pero estoy seguro que no. Averigualo a ver si un policía, que es custodia, puede entrar a un campo de juego. Salvo que le hayan dado autorización, como cuando vos contaste en México 86 que estaba Scotland Yard en el campo de juego, ¿te acordás? Así es, pero estaban por lo que estaban, lo habían traído a propósito, porque eran los que conocían a la barra, a la llamada barra de ingleses, los conocían, entonces los ubicaban. Entonces, tenían permiso, porque yo le dije, y la verdad que lo conté por radio, le dije al colaborador, dije: señor, esta gente me molesta, y está el tipo dando vuelta a la rueda de la cancha. ¿Por qué? ¿Quiénes son? Y me dijo: son ingleses que conocen a las barras y sabe quiénes son y las controlan. ¿Cómo las controla? Girando por la cancha, por el campo, no por el campo, al lado del campo de juego, ¿no? Giraban ahí. ¿Y por qué tienen que estar ahí? Bueno, porque lo controla. Ahora, nosotros, ¿por qué tienen que estar en este tiempo? Argentina, en la cancha de Río, y sabía cómo estaba la cancha, ¿no? Porque tiene que haber 7 tipos practicando, que está muy bien hecha. ¿Por qué tienen que estar? Entonces, ¿qué vale? Vale sacarlo, pero como estamos con el fair play, que no hay que decir nada, hay que decir lo otro. Bueno, entonces hay que empezar a actuar, si no queda como un angelito. Vos fíjate que viene en la escuela colombiana que viene, ¿no? Colombia, y son todos jugadores que estuvieron bajo al me tocaron dirigir, y esto más o menos ellos lo saben. Si yo ahora hablé, ya me lo presentan, ¿no? Me lo presentan, me van a presentar, ya que hablaron hoy, cuando yo me enteré que un chico habló por radio, ya está me indicaron quién es, cómo hacen, quién los dirige, todo, quién le dice lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacer, todo, ya está todo. Pero hice involucrar a personas que están trabajando, que en la misma profesión, que están trabajando en el fútbol, y sería también involucrar en una volteada, que me parece que no es honesto decir quiénes son. ¿Por qué? Porque te cuentan todo. Es un llamadito, es levantar nada más que el teléfono. Hola, levanta el teléfono. Hola, ¿quién es? Papá, papá, papá, pa. ¿Cuántos proyectos amigos tenemos? ¿Cuántos proyectos tienen registro nosotros ahí de Colombia? 20 tipos. ¿Cuántos ecuatorianos hay? Y no quise comprometer a un técnico que es de ese lugar. Ni lo llamé. No quise, llamé a otra gente. Que me dijeron cómo el asunto de los carritos. No quise comprometer a un técnico que ustedes saben que está ahí. Ni le hablé, para saber quiénes eran. porque después está la Liga Mascherano. Entonces, ¿por qué? Porque otros equipos le están actuando mal contra Mascherano. Está solo en un carro que lo lleva a 1000 por hora y él tiene que ir agarrándose y le dice al equipo, pará, y el equipo no paraba, seguía igual. Y bueno, entonces ya me dijeron todo. ¿Quién es el que lo organiza? ¿Quién es el? Si quiero saber más, yo estuve en Ecuador y tengo amigos, como tiene toda la gente, hay amigos por todas partes de fútbol, por América, en Europa, hay muchísimos amigos que te dicen. Entonces hay que preguntarle a esos jugadores de Ecuador, técnicos, que era Pedro, cuando de Colombia, che, ¿ustedes por qué hacen así? ¿Quién les dijo que hagan esto? ¿Por qué fueron a la cancha si no se puede ir en intermedio? Y habrá que hacer una exhausta investigación, doctor, para ver quién los autorizó, ¿no te parece? Así es, para saber. Claro. Para saber a ver quién está al lado nuestro, o quién es el capaz, para saber que podemos confiar. Claro. Soy amigo del ladrón, soy amigo del policía, estamos jodidos. Estamos jodidos, sí. Decime, ¿estás afeitado? No. Dale vos. Ah, porque se viene el Mundial de Brasil 2014, Carlos, y con cada partido que juega la selección, nuestras ilusiones y nuestro orgullo crecen. Ese mismo orgullo es el que siente Gillette. Por eso se suma al equipo nacional de fútbol como el afeitado oficial de la selección argentina. Como todos sabemos, Gillette es lo mejor para el hombre y siempre está presente en los momentos más importantes de su vida. Esta vez, Alan acompañará a nuestros jugadores desde el momento en que se preparan para salir a la cancha a dar lo mejor, acercándole los productos Gillette al vestuario para que se sumen al afeitado oficial, que los ayudará a vestir con orgullo los colores argentinos. Una vez más, Dieguito, Gillette estará junto a todos los argentinos en cada uno de los partidos que se jueguen dentro y fuera de la cancha, llevando confianza y la mejor tecnología en afeitada para vivir la pasión del fútbol. ¡Súmate vos también al afeitado oficial! Y con Gillette, prepárate para ser el ganador. Espacio publicitario. Nuevo shampoo óleo triple acción con aceite de argán. Óleo, tu cabello lo necesita. Menoyo. Vinagre y especial. Menoyo, la perfecta pureza del sabor. Bimar, alfajores, galletitas y budines Bimar, una marca familiar. Bimar. Decal presenta una nueva generación de híbridos. El rinde que ya conoces se vuelve a superar. Nuevos DK7210, 7010 y 7250 en sus versiones BT Triple Pro. DeKalb, rinde. Para más información consulta al asesor agronómico DeKalb o visitanos en www.dekalb.com.ar. Publicidad exclusiva para la República Argentina. El sector agropecuario crece y avanza. La Red Rural, presente con una cobertura desde uno de los eventos más importantes del país. Agroactiva 2013. Karina Rodríguez y Juan Micheli, del 12 al 15 de junio desde Cañada de Gómez, Santa Fe, junto al móvil de exteriores de Radio La Red, con toda la información y novedades acerca de los últimos adelantos tecnológicos agropecuarios. La Red Rural. La Red Rural. El campo hoy, junto a Agroactiva 2013. Auspicia La Red Rural. No compre réplica. Si usted no compra, no hay quien venda. Paseo de compras Punta Mogote. Lo esperamos martes, jueves y domingos a partir de las 5 a.m. Paseo de compras Punta Mogote, La Salada. Y si usted quiere comprar en cualquier momento y al mejor precio, visítenos en www.mercadolasalada.com. Hola, soy Liniers. Yo hice que estos boletos arrugados ahora valgan un montón. Vos podés hacer lo mismo si donas tus papeles al Garrahan. Ya sabés, todos los papeles van al Garrahan. Ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y entérate de qué manera podés colaborar. Fundación Garrahan. Solodeportes.com.ar, la página que no podés dejar de visitar. Las mejores marcas, solodeportes.com.ar. Vení a Megasport, lo mejor encontrarás. Megasport, vení, tu cadena deportiva. Megasport, tu cadena deportiva. Decal presenta una nueva generación de híbridos. El rinde que ya conoces se vuelve a superar. Nuevos DK7210, 7010 y 7250 en sus versiones BT y Triple Pro. DeKalb rinde. Para más información consulta al asesor agronómico DeKalb o visitanos en www.dekalb.com.ar. Publicidad exclusiva para la República Argentina. Fin de espacio publicitario. Bueno, muy bien, señores, estamos conversando sobre esos temas que son también futbolísticos, ¿no? También son futbolísticos. Nosotros tenemos que ver que, por ejemplo, y está en el video, lo vemos porque el video se lo guarda, cómo se debe hacer, ¿no? Cómo se hacía, cómo se debe hacer. Termina el primer tiempo de Argentina-Colombia y hay suplentes. Hay alrededor de los árbitros más o menos 10 personas. Más o menos, jugadores, ¿eh? Todos jugadores. Suplente, cuando tocó el silbato. Argentina se había retirado toda por deporte. Muy bien, Argentina deportiva. Y después acá, cuando estábamos, por ejemplo, con la gente de Ecuador, bueno, hoy me contaron todo, como me hicieron, porque es gente amiga, es gente de toda la vida. Es gente que la conozco desde el año 77. La conozco desde aquellos años. Entonces algo me cuenta, mira, ya está. Entonces, bueno, pues, viste, de verdad, Ricardo, la más que ¿qué tiene que decir? Pasa esto. Y le damos antecedentes de toda la gente que puede haber pasado. ¿Y por qué? ¿Cómo se hace? ¿Sabes a quién pueden llamar? ¿Cómo se hace? Un día vamos a hablar. Paco Casal. Tenía 12 años cuando hacía esto. ¿Sabes que no da entrevistas, Paco, no? No da entrevistas. Salvo que bueno, quiere hablar contigo, tal vez vos lo consigas. No, le voy a hablar un día, no, ahora cuando le vamos a salir le voy a hablar. Un día le vamos a hablar. Paco Casal tenía 12 años, 12, y hacía esto. Hacía un fenómeno, y hacía todo esto y manejaba él, el dinerillo, el poquitito, lo manejaba Paco. Qué bravo, Paco. Paco Casal. Tenía 12 años, Miguel, ¿eh? 12 años. Y ya más o menos sabía la historieta de cómo era esto, todas estas cosas. Que son cosas que van pegando. Esta vuelta lo salpica ahora. Habla de esto. Bueno, pará, que el camillo, dejámoslo hablar conmigo, a Paredes. Dejámoslo que hable conmigo. Dámelo, ponémelo a Paredes en el aire. Y le voy a contar quién le dijo lo que tiene que hacer él. Pero a él, que me llame por teléfono y se va, y decir, Paredes, me dijo fulano y fulano, que vos tenés que hacer esto. A ver si es mentira. Con nombre propio, con nombre propio. Y le vamos a decir quién es Paredes. Paredes es el caballero. Bueno, vamos a decir, ¿quién te enseñó esto? ¿Y quién te hizo hacer esto? ¿Quién te dijo que tenías que hacer esto? Y después le vamos a preguntar, si quieren, un día, le preguntamos a Lorenzo. Lorenzo, ¿por qué hiciste esto en el medio de la cancha? ¿Por qué rompieron el centro del campo donde Argentina, en el momento, en la teoría, tenía el que tenía que tener el balón? En el medio del campo. ¿Y por qué fueron a practicar del lado de A nivel nacional es por tiempo determinado.